Corporación de Desarrollo El Raco. A partir de este momento en la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir el programa desarrollado por la candidata doctora Soledad Barría. Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, damos inicio a un ciclo más de programas denominado Puente Alto Puede Más en Radio Puente Alto en el dial de FM 107.7. Para ello tengo el gusto de inaugurar esta jornada presentando a nuestro periodista Nelson Rojas. Nelson, buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia, y buenas tardes también a los amigos que sintonizan a esta hora Radio Puente Alto. Este, queremos contarles a todos y a todas quienes nos están escuchando, es un ciclo de programas en los cuales daremos a conocer la campaña Puente Alto Puede Más, que encabeza la doctora Soledad Barría Iroumé, quien se postula al cargo de alcaldesa de Puente Alto. Para ello tendremos todos los lunes y viernes de 12 a 13 horas hasta el próximo lunes 22 de octubre la posibilidad de comentar y conocer en detalle cuáles serán los principales hitos que la representante de los partidos de oposición tiene preparado para mejorar la calidad de vida de los puentealtinos y puentealtinas en su campaña Puente Alto Puede Más. Y para comenzar, Nelson, esta edición de viernes 14 de septiembre, ya en la entradita del tiquitía y olor a empanada. Hace más ganas. Exactamente. ¿Tú has comido empanada, Nelson? Sí, he tenido el gusto de comer empanada, sí. Y muy ricas, puedo decirlo aquí en Puente Alto. Sí, yo todavía no me como una empanada. Ya va a llegar el momento. Ando soñando con la empanada. Tenemos 5 días próximos, así que ¿cómo no va a poder comer alguno de esos días? Vamos a ver, si alguien nos ve por la calle también puede ofrecernos una. Sin duda. Sería bueno, sería amable y sería solidario hacerlo. Pero como estábamos planteando, vamos a comenzar esta edición presentando, por cierto, a quien es la protagonista de esta edición y de este ciclo de programa, a la candidata alcaldesa de la comuna de Puente Alto, la doctora socialista Soledad Barría. Buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes. Yo quisiera partir saludando a todas las personas que nos escuchan, a todos los vecinos y vecinas de Puente Alto. Y yo les pediría que dejaran de hablar de tanta comida porque nos va a empezar a dar hambre antes de tiempo. ¿Pero así que hace hambre, doctora? Yo creo que lo importante ahora es que nos pongamos a conversar un poquito de las grandes sueños, ideas que tenemos para nuestro querido Puente Alto. Exactamente, doctora, y queríamos decirle a los amigos y amigas que están escuchando la radio, antes de entrar en detalle, vamos a conversar un poquito quién es la doctora Soledad Barría, que usted ha visto en algunos carteles, varios carteles alrededor de la comuna, que ha visto quizás en las organizaciones, en las ferias, en los puerta a puerta. Pero queríamos contarle un poquito quién es. Doctora, ¿nos podría contar usted? ¿Nació en Santiago? ¿Nació en otro lugar del país? No, yo soy nací en el sur, en Osorno, en 1953. En realidad, soy de una familia que viene de más al sur aún. Mi padre era chilote, pero somos como los chilotes y sureños migrantes y nos radicamos en distintas partes. Hoy día puedo decir que soy prácticamente puentealtina, disponible para luchar por una mejor calidad de vida de toda la gente de Puente Alto. Doctora, respecto a eso de ser una mujer itinerante, también tenemos entendido que durante su juventud tuvo la oportunidad de viajar junto a su familia a Europa, vivió un tiempo junto a sus padres en Europa. Cuéntanos un poco esa experiencia de haber salido muy joven de nuestro país al extranjero. Sí, fue cuando era adolescente. En realidad me tocó vivir en Europa y pude conocer, y yo creo que eso me marcó bastante, Nelson, porque pude aprender lo importante que son las distintas culturas. Me enseñó mucho de la diversidad, de la necesidad de entender que todos podemos aportar en el desarrollo, que no hay una cosa necesariamente buena, sino que hay distintas visiones. Para mí eso aprendido en la adolescencia me ha marcado en el sentido de decir, necesitamos entre todos construir un futuro porque hay visiones que son distintas y cada uno lo tiene tan enraizado, pero en realidad tiene razón, pero entre todos tenemos que hacerlo en conjunto porque la realidad tiene distintas miradas. Para mí esa diversidad fue muy importante, creo yo, para lo que he seguido creciendo posteriormente. Oiga, doctora, ¿y por qué medicina? ¿Por qué no otra carrera? Bueno, la verdad es que a mí me tocó estudiar en un momento en que todo era posible. Había sucedido antes el mayo del 68, las tomas, las reformas universitarias, la juventud. Sentíamos que todo era posible, el cielo se podía lograr. Pero en nuestro país éramos muchos los que pensábamos que había que cambiar el país, que había que luchar por una sociedad mejor. Y por lo tanto, mi estudio de la medicina tiene que ver con la voluntad de cambio social. La verdad es que la medicina se imprime para mí en lo mismo que he desarrollado durante toda la vida. La lucha por la justicia, la lucha por un ideal social. Entonces, cuando terminé medicina, la verdad es que solo me cabía irme a un pequeño pueblito sureño donde viví 4 años en Corral, donde había que llegar en lancha. La verdad es que no había camino para llegar a Corral. Yo era la única médico de 10.000 habitantes. Fue una experiencia dura que me enseñó muchísimo. Me enseñó el trabajo en equipo, porque éramos poquitos. Éramos un dentista, un médico, una enfermera y una matrona, los profesionales. Y entre todos teníamos que apechugar con la salud de una tremenda población, pero se podía y pudimos salir adelante. Entonces eso también, creo que la voluntad es importante, el tener el objetivo de luchar por el bien común es para mí central. Una vez de regreso a la capital, doctora, tengo entendido que usted siguió especializándose e incluso se la llevó a estudiar nuevamente al extranjero y también al viejo continente. Le gusta la ida al extranjero, veo. Sí. Efectivamente, yo después de esos 4 años que me enseñaron tantísimo en Corral, volví a hacer la beca de medicina interna y posteriormente me dediqué a la nefrología. Me especialicé en nefrología. Pero nos podría contar un poquito, porque quizás usted entiende, usted es doctora, usted entiende lo que es la nefrología, pero que no están escuchando riñones, a través de la radio Puente Alto, podríamos entender un poquito más. Lo que pasa es que me especialicé en la parte de los riñones y especialmente fui a Francia a estudiar un programa de trasplante renal. Y yo me dedicaba a los trasplantes y a la diálisis. La verdad es que trabajé con las personas que tienen una enfermedad crónica como la insuficiencia renal, en la cual el trasplante le cambia tanto la vida, la calidad de vida, esa calidad de vida que yo persigo. Pude aprenderlo en Francia y traerlo de vuelta al Hospital San Juan de Dios, donde hicimos un programa que funciona hasta el día de hoy y estoy muy orgullosa de ello. Trasplantábamos a jóvenes, adultos, niños, y eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Estamos entonces, podemos recordar, en el primer capítulo del ciclo de programas Puente Alto Puede Más, conversando con la doctora Soledad Barriga. Pero yo siento, doctora y Nelson, y para quienes nos están escuchando, que hicimos un salto un poco desde la cosa académica, profesional, y a mí me gustaría conocer más otros aspectos también de la doctora, más allá de esta cosa de cuál es el título. Sí. Doctora, ¿qué música le gusta? Ay, distintas. Me gusta el rock, me gusta la música folclórica mucho. La verdad es que soy de la generación de los Inti. Del Inti, del Kila. Claro. Bueno, me gustan variada música, pero la verdad es que no soy... Me gusta también el silencio y me gusta escuchar la naturaleza. La verdad es que me gusta la radio. Me gusta escuchar la radio aquí, en este momento, y en me radio. Gusta sí la conexión con las personas, así que en ese sentido estoy muy cómoda en este programa de radio. ¿Teo café, doctora? Café. Oiga, respecto a lo que usted conversaba, su época de universitaria, la otra vez le escuchaba y comentaba respecto a que hizo muchas cosas culturales en su época universitaria, principalmente en el teatro. ¿Qué logra rescatar de esa experiencia que le ha permitido desarrollarse en su carrera profesional y también, me imagino, en su carrera como persona? La verdad es que me tocó la época dura de la dictadura inicial durante los años de medicina. Yo estudié en la Universidad de Chile. Y ahí nos dedicamos a la cultura por las posibilidades era difícil dedicarse a la parte política, sin embargo creo que la cultura es una beta que desarrolla a las personas, y aprendí lo importante que pueden ser los espacios culturales para el desarrollo de los jóvenes. Eso me queda y eso me gustaría que lo pudiéramos aplicar en Puente Alto. Yo siento que la cultura es un elemento que no solamente se da en los grandes teatros, sino que el aspecto cultural de los distintos barrios, de las personas que tienen los antecedentes de cómo se llegó a esa toma. El otro día paseaba en la 29 de septiembre y me contaban cómo esa fue la primera toma que hubo en Chile en 1956. Entonces se dice normalmente que es otra la población que fue la primera toma. Yo creo que ahí tenemos que buscar tomar esa experiencia, escribirla, hacerla parte, porque es parte de nuestro crecimiento. La cultura no es solamente la gran obra de teatro, la cultura son nuestros antecedentes, nuestro patrimonio, eso es cultura también. Necesitamos hacer aflorar la historia de los barrios, de cada uno de los distintos barrios de Puente Alto, como es el caso de la 29 de septiembre, que ya ni siquiera se llama 29 de septiembre, se llama la Villa Los Aromos, pero esa historia que hizo que en determinado momento se cambiara ese nombre, eso también es cultura. A mí me gustaría que con nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, pudiéramos recuperar, hacer aflorar esa cultura que existe en nuestro Puente Alto, para que entre todos vayamos construyendo una vida mejor. A propósito de cultura, doctora, y con lo que comentábamos al comienzo, ya estamos respirando aire dieciochero, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar música chilena y continuamos aquí con nuestro programa Puente Alto Puede Más. Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Hemos vuelto al programa Puente Alto Puede Más a través de Radio Puente Alto, que nos da la bienvenida, muchas gracias, en el dial 107.7 de FM, y estamos conversando con Nelson, con la doctora Soledad Barría, que nos estaba contestando. Mientras estábamos acá y escuchábamos la música, además la estábamos escuchando cantar. ¿Le gusta cantar, doctora? Me encanta cantar, pero siempre he tenido muy mal oído, así que cuando chica me hacían callar, pero a mí me gusta mucho cantar. ¿Y bailas? Algunas cosas, un poquito. Pero cueca sí baila. ¿Ah? Hemos visto bailar varias veces cueca. Sí, trato, oiga. No soy una especialista, pero hay que bailar cueca. Doctora, respecto a lo que estamos viviendo, esta campaña que usted hace mucho rato que estamos trabajando en aquello, sin embargo, ¿qué dice la familia, qué dicen sus hijos en este nuevo proyecto o iniciativa que está tomando? Porque recordemos que usted ya estuvo una vez en estas arenas de elecciones en el año 96 cuando se postuló al cargo de concejal en la comuna de Providencia. Pero ahora estamos aquí en Puente Alto, cuéntenos, ¿qué dice la familia? ¿Han pasado un par de años de aquello? varios. Sí. Bueno, yo tengo mi marido, que es médico también. Nosotros éramos compañeros de curso. Nos casamos en el último año de la universidad, así que ya llevamos 34 años de matrimonio. Y tenemos dos hijos, una hija de 32 y un hijo de 30. Así que ya están grandes. Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que emprendo. Y creo que entre todos compartimos en distintos caminos, por cierto, pero todos compartimos la búsqueda de una mejor sociedad. Por lo cual siempre he contado con la solidaridad y la comprensión de mi familia. La verdad es que dedicarse a la política y en este caso a buscar el ser alcaldesa de Puente Alto me significa un gran compromiso en dedicación, en tiempo que yo voy a mantener durante los próximos 4 años cuando ya estemos en la alcaldía, y eso ellos felizmente lo tienen claro y no solamente me comprenden sino que me apoyan. Doctora Soledad, volvamos un poco a la cosa médica, ¿le parece? Bueno, si quiere. ¿Nos podría contar un poquito? Usted asumió responsabilidades bastante importantes en el Hospital San Juan de Dios y ahí habíamos quedado en la carrera profesional. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo fue estar directamente administrando, dirigiendo parte, gran parte importante de un hospital. Bueno, la verdad es que yo partí en el San Juan de Dios el año 83, haciendo primero como médico, pero haciendo la medicina interna, que es una especialización. Posteriormente ya dije hice nefrología, estuve en Francia, y posteriormente llegan los años 90 y había que sacar adelante el país. En los años 90 volví a la democracia y había que apechugar, como se dice vulgarmente, con este país que tomábamos en nuestras manos para hacer de esto el sueño que queríamos. El Hospital San Juan de Dios en esa época era un desastre. No teníamos calefacción, no habían sábanas. La verdad es que daba pena, los ascensores no funcionaban. Entonces, hacerse cargo de la administración de un gran hospital era un desafío. Parece que de los que me gustan a mí. Era un usted gran como una mujer desafío. De desafío. Era un gran desafío. Y me tocó ser la subdirectora médica en que pudimos ir levantando con más recursos, con mucha dedicación, con muchas ganas y mucha participación del personal también, pudimos ir sacando adelante y mejorando la salud pública. Yo creo que todavía es una tarea que sigue pendiente en muchos casos. En el caso nuestro acá de Puente Alto, creo que va a ser difícil hasta que no tengamos el Hospital de la Florida. Eso lo trataremos, me imagino, en otro programa más adelante, la situación de la salud. Pero conozco desde adentro lo difícil que es mejorar la salud, pero es posible. Y yo creo que así como fuimos mejorando y hoy día el Hospital San Juan de Dios tiene ese programa de trasplante que pudimos soñar, tiene las intervenciones cardíacas que no teníamos antes, yo creo que también se puede arreglar la salud en Puente Alto. Respecto a la salud, también tuve el honor de ser ministra de Estado y precisamente en esta cartera de salud de la presidenta Michelle Bachelet. Cuéntenos un poco esa experiencia y cómo, me imagino, la llenó como profesional. Efectivamente, después de estar en el San Juan de Dios, yo pasé a tener cargo, algunos cargos directivos en el Ministerio de Salud, en gestión, en administración. Entonces, esto de ver cuántos consultorios tiene que haber, para qué, haciendo qué, dedicado a qué población, eso es lo que nosotros llamamos salud pública. ¿Cuál es, cómo poder satisfacer las necesidades de salud de la población? Y eso es lo que yo me fui a hacer, a la vez que mejorar las políticas hospitalarias. Y ahí me tocó trabajar con la presidenta, por ejemplo, cuando ella fue ministra de salud. Ella fue ministra de salud y ahí me tocó trabajar bastante en relación con ella. Y posteriormente, cuando ella ya es electa presidenta por todas las chilenas y chilenos, ahí ella me pide la posibilidad de colaborar en el Ministerio de Salud. Y por cierto, para mí es un honor tremendo haber sido ministra desde el comienzo del 2006 en el primer gabinete paritario. Además, hay que recordar que fue primera vez que había el mismo número de mujeres que de hombres de ministra. Y yo creo que eso es marca, ¿eh? La verdad es que tengo maravilloso recuerdo y siento un enorme honor haber sido y haber podido en ese gobierno con la presidenta dar pasos muy importantes para la mejoría de la salud pública. Doctora, y yo no puedo dejar de preguntarle cómo fue esa llamada cuando la llama la presidenta Bachelet y le dice: Soledad, ¿quieres ser mi ministra? ¿O Soledad, tienes que ser mi ministra? No. ¿O Soledad, toma tus cosas y te vienes al ministerio? ¿Cómo fue esa llamada? Bueno, la verdad es que siempre es raro. Yo la verdad es que me sorprendí mucho. No lo había pensado de ninguna manera. Yo colaboré en el programa y para el programa de la presidenta, el programa de salud, fue una de las personas que estábamos trabajando en cuáles eran las propuestas que se podían realizar para los próximos años, cuáles eran las propuestas que se debían realizar para los siguientes 100 días. Hay que recordar que la presidenta Bachelet hizo un compromiso de metas a cumplir muy rápidamente. Y cuando ella me llama señalando que está armando el gabinete y que está pensando la posibilidad que iba a confirmarlo posteriormente, porque esto siempre tiene adecuaciones, ¿no es cierto?, los equilibrios, pero que está pensando en la posibilidad que yo colaborara con ella. Por supuesto, para mí fue un tremendo honor pensar que podía colaborar con ella. Y cuando tuvo que firmar el decreto en ese acto en La Moneda, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Se recuerda? Hay una foto, ¿se hay se recuerda foto, exactamente? Por eso no, quería preguntar. Hay una foto muy bonita. Así es, y por eso quería bonita, en su oficina. Está la doctora dándole la mano a la otra doctora, ¿no? Las dos doctoras juntas. No fue en La Moneda, eso fue en Valparaíso, porque el cambio de presidente se realiza en un acto muy solemne, importante, donde se cambia la banda, ¿no? Presidencial y todo lo... los símbolos del poder, se hace intercambio en ese momento, lo recibía la presidenta Bachelet, y ahí en ese mismo acto, en ese mismo momento, se presta juramento, el primer gabinete presta juramento. Entonces ese acto y esa fotografía que la tengo siempre en mi oficina, a la que aluden aquí mis amigos, es en la... no es en La Moneda, sino que en Valparaíso. Eso demuestra, y su experiencia como ministra, que usted es una mujer de acción, no de solo palabras. Bueno, durante toda mi vida yo creo que he demostrado que soy más bien de acción, efectivamente. Me gusta la reflexión, yo creo que es indispensable reflexionar, me gusta la estrategia, porque tampoco se trata de solamente actuar. Hay que actuar sabiendo para dónde uno va. A mí me gusta saber para dónde voy, pero sobre todo hacer. Y por eso que lo que yo he hecho es hacer cargos más bien ejecutivos. La verdad es que eso no lo dije, pero cuando me hice cargo del hospital, cuando estuve en Corral, recién recibida, yo tenía 25 años y tuve que hacerme cargo de la dirección del pequeño hospital de Corral, como yo digo, era el hospital más chico de Chile, pero saliendo ya tuve que hacerme cargo de la dirección, con todo lo que eso significaba. Aprendí muchísimo, porque hasta ahí no tenía idea de la parte administrativa, que es tan importante después en el ejercicio, en la ejecución. No solamente hay que tener buenas ideas, sino que hay que poder plasmarlas efectivamente en acciones, en presupuestos, en recursos, en tipo de personal que la lleve a cabo, etcétera. Así que sí, eso me gusta, creo que es lo que ha marcado como una línea mi vida. Yo diría el servicio público y la acción. Bueno, está muy entretenida la conversación junto a la doctora Soledad Barría y también Natalia Flores. Sin embargo, ustedes saben que en los medios de comunicación el tiempo es oro, como decía un programa por allí. Vamos a ir a publicidad y regresamos nuevamente a nuestro programa Puente Alto Puede Más. Muchas gracias. Ya agarramos otra vez de nuevo, oiga, cuelle la cuestión. Estas son las famosas canciones por detrás del poste o transporte, como se llama, por allá por el campo. Oiga, los viejos se cacharpean allá. Yo conocí a viejos cacharpeados por allá por Playa Linda, oiga. Y salían a las fiestas, lo pasaban bien. Así mismo como lo estamos pasando esta noche nosotros. Oiga, pongámosle un correteado para ver cómo bailan los correteados. ¡Va nomás! ¡Vamos allá! Me levanto en la mañana con el sol. Lechero, soy campero, con mi apero soy apero, y en la fiesta soy cantón. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso. Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso. Tan hermoso, dije, ¿ah? Del invierno soy matrón, siempre cuido bien a los terneros, igualito los corderos, y aunque sea un simple obrero, me conformo, soy cantón. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso. Y el toro mañoso, como siempre tan hermoso. Entretenimientos Tommy, ven a pasarlo bien, ven a compartir en familia. Entretenimientos Tommy con Chay Toro número 45. El mejor centro de entretención de la familia puentealtina ya se prepara para fiestas patrias. Gran sorteo, gift card con 30 mil pesos y una parrilla gas. No te lo puedes perder. Ven a jugar a Entretenimientos Tommy y participa de este gran sorteo que se realizará la segunda semana de septiembre. Prepárate a pasarlo bien en fiestas patrias con Entretenimientos Tommy. Gift card, 30 mil pesos y una parrilla gas. Entretenimientos Tommy, el mejor centro de la entretención en Puente Alto. Atención Puente Alto, Clínica Dental Sonreír Proden ofrece toda clase de tratamiento dental de excelencia y calidad a precio justo. Ahora, implantes dentales. Cotice y nombre nuestra radio y recibirá un presupuesto adicional al que ya otorgamos. Entregamos para ustedes trabajos garantizados. prótesis acrílicas, metálicas, Valplas, restauraciones. Y recuerde, implantes dentales. Cotice, nombre la radio y recibirá un descuento adicional en su presupuesto. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a... Puente Alto 107.7 FM. Gracias, Nelson, por los... Ahí, se vuelve loco dándome los números. Muchas gracias. Y estamos acá conversando con Nelson, con la doctora Soledad Barría y además contándoles un poquito cuál va a ser la estructura de estos programas de aquí en adelante, Nelson. Sin duda. Bueno, la idea es que la comunidad pueda ir conociendo más de cerca quién es la candidata a alcaldesa de Puente Alto, que recordemos representa a todos los partidos de oposición, principalmente a los que son la Concertación, háblese de la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical Demócrata, los Partidos Socialistas, el Partido Comunista, que también se suma, y la Izquierda Ciudadana, que son los partidos que no están colaborando más, obviamente, las organizaciones sociales. Exactamente, Nelson. Vamos a estar como programa todos los lunes y viernes, desde mediodía hasta la una de la tarde. La doctora Soledad Barría va a estar conduciendo el programa. Hoy día nosotros estamos conduciendo, después vamos a ser quizá invitados, no sabemos. Sin duda. Bueno, y ella se va a encargar también de responder las consultas que pueda tener la comunidad respecto a qué o cuáles van a ser los proyectos que va a tener la doctora Soledad Barría para el futuro de nuestra querida comuna como Puente Alto. Exactamente, Nelson. Y como de propuesta estamos conversando y nos acaba de hacer el, no sé, ¿cómo se dice? El aro. Doctora, cuando usted llega a Puente Alto, ¿por qué Puente Alto? La verdad es que Puente Alto tiene una mezcla maravillosa, a mi juicio, que es la mezcla de toda la historia del pueblo de Puente Alto con una gran ciudad. Creo que hay una mezcla que tenemos que retomar, que es recuperar ese sentimiento de pueblo, pero ahora inmerso en una gran ciudad como es. Es la comuna más grande de Chile, es una comuna que tiene toda la diversidad y la desigualdad de nuestro país. Es un gran desafío poder mejorar la calidad de vida de más de 700.000 personas que son las que viven aquí en Puente Alto. Entonces, para mí sería un honor poder representar a los y las puentealtinas, conduciendo el municipio, que es el gobierno local, que es lo que está más cerca a la vida común y corriente de los y las puentealtinas. Lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con la seguridad, con el tránsito, con el aire que se respira, con la recreación, es decir, que está efectivamente en la calidad de vida. En salud, yo aprendí que si uno quiere mejorar la salud, tiene que mejorar la calidad de vida de las personas. Porque todo se relaciona finalmente con salud. Y de ahí me nace probablemente este atractivo por trabajar por la comunidad en su totalidad, por la calidad de vida de las personas. Y por eso yo creo que puedo desarrollar una labor importante en mejorar la calidad de vida de los y las puentealtinas. Es un gran desafío y sería para mí un honor poder conducir el gobierno municipal. Doctora, respecto a esto que usted dice, bueno, obviamente lo he ido recabando en el recorrido que hace a diario, lo hemos visto durante las mañanas, durante la tarde, incluso en las noches recorriendo la comuna, conversando con los vecinos y las vecinas para conocer cuáles son sus necesidades. Principalmente el tema salud es una gran deuda que tienen deuda que tiene el gobierno local con los puentes del tiro. Lo hemos podido ver principalmente en el tema de los consultorios. ¿Cómo podríamos conseguir que los consultorios puedan mejorar la atención? Porque eso es lo que más pide la gente, que los consultorios puedan tener una atención más humanizada. Mire, en realidad lo que sucede en salud es refleja probablemente los grandes desafíos de esta comuna. Puente Alto ha crecido muchísimo. La población se ha duplicado en los últimos 10 años. Entonces, efectivamente, yo creo que se han hecho grandes cosas en salud. Yo creo que el municipio ha buscado mejorar y, de hecho, han crecido de manera importante el número de consultorios. Pero ¿qué es lo que pasa? La población ha crecido más todavía. Entonces, yo creo que tenemos que buscar nuevas estrategias para poder acercar la salud a las personas y mejorar la calidad de atención. Yo lo que estoy proponiendo es poder hacer nuevos proyectos de nuevos consultorios, porque yo creo que, dado que ha crecido mucho y a pesar de que se ha mejorado el número de consultorios, por ejemplo, todavía no es suficiente y vamos a tener que hacer proyectos para nuevos consultorios. Esa es una línea, pero sabemos que esa es una línea que no va a ser inmediata, va a ser... se demora la construcción de los consultorios. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas ya, ahora. ¿Cómo lo pretendemos hacer? Lo queremos hacer de la siguiente manera. Hoy día los consultorios están atochados. Hay demasiada gente que está inscrita. Por ejemplo, en el Alejandro del Río. Hay más de 100.000 personas que están inscritas en ese consultorio. Es demasiada persona. Entonces, podemos sacar lo que es las personas que se tienen que atender con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, hacer que ese tratamiento esté más cercano a los barrios. Entonces juntamos a toda la gente que está cerca de una cierta sede social y vamos a hacer el control de crónicos, que se llama, de la hipertensión y la diabetes, más cerca de donde las personas viven, con lo cual se facilita el acceso, especialmente a los adultos mayores, ¿no es cierto? Y se desatocha, como digo yo, no hay tanta presión sobre el mismo consultorio. Es decir, hay medidas de gestión, de organización que podemos realizar para mejorar la atención a las personas, dándole una atención más cerca, especialmente a los adultos mayores, y a la vez liberamos espacio, horas, para poder trabajar en los consultorios. Requerimos también incorporar más médicos. Hay un problema de horas médicas, y ahí lo que estamos pensando es hacer un convenio con la Universidad de Chile para que esto sea campo académico para lo que se llama la salud familiar, justamente la especialización en atención primaria. Yo soy docente del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. Yo formo parte del equipo que hace clase en eso y tengo conversada la posibilidad de que hiciéramos un convenio para que vinieran personas y también le demos más rango académico a los mismos que se contratan acá en Puente Alto, porque hay que buscar incentivos. Hay veces que a los profesionales les cuesta llegar, movilizarse hasta Puente Alto. Tendremos que buscar la manera de tener más incentivos, en este caso académico, y también porque Puente Alto tiene una carrera dentro de los profesionales de la salud que es bastante buena, incluso en relación a los de la metropolitana, pero vamos a tener que buscar entonces incentivos que son de otro tipo. Por ejemplo, los académicos, para atraer a más profesionales a venirse a trabajar a nuestra comuna. Doctora, usted estaba hablando de trasladarse. Nuestra comuna Puente Alto es una comuna espacialmente, territorialmente... Muy grande. Muy grande, exactamente. Movilizarse de un lugar a otro, especialmente para poder tener acceso a información sobre servicios. A mí me gusta hablar más de derechos que de servicios, pero o de beneficios, pero obtener información sobre los programas, sobre las capacitaciones, o simplemente poder hacer la ficha CAS. Movilizarse de lugares como Gabriela, o como La Nocedal, o como Bajos de Mena, hasta el centro de la ciudad para poder acceder al edificio de la municipalidad es bastante complejo. Y nosotros hemos escuchado algunas propuestas al respecto. Sí, creo que esto surge de lo mismo que estábamos hablando antes, del el tema de que Puente Alto ha crecido mucho. Ha crecido mucho y la gente vive alejada del centro de Puente Alto. Y entonces hay que llevar los servicios municipales a los barrios. De la misma manera como yo estaba hablando de llevar el tratamiento de crónico, ¿no es cierto?, a los barrios, de la misma manera la municipalidad tiene que entregar servicios más cercanos a las personas. Entonces estamos planteando partir con 2 y luego llegar a otras 4, o sea, a otros 2 puntos, es decir, 4 en total, puntos de delegaciones municipales o munis chicas, en el fondo un espacio municipal donde existan servicios, por ejemplo, para hacer la ficha de protección social, por ejemplo, para el tema de la oferta de trabajo, la cesantía, microempresariado, es decir, que no tenga la gente que movilizarse hasta el centro, sino que lo tenga más cercano. Necesitamos de verdad trabajar mucho más cercanamente a las personas. Así vamos a hacer un Puente Alto más integrado. Hoy día es tan grande, hay tanta población, los barrios son tan diversos que no podemos permitir que la gente no se sienta parte de Puente Alto. Y yo creo que esto lo vamos a lograr entregando servicios municipales que integren. Y eso significa ir a los barrios a tener estos pequeños municipios chicos cerca de la gente donde se pueda dar un mejor servicio. A propósito de los barrios, doctora, hemos visto muchos jóvenes en Puente Alto que dicen no estar ni ahí, principalmente con el tema de la política, que se sienten no tomados en cuenta por las autoridades. ¿Cómo usted, en un posible gobierno suyo comunal, como alcaldesa de Puente Alto, va a lograr eso, que reconquistar a los jóvenes para que puedan tener nuevamente los espacios que lamentablemente han perdido durante el último tiempo? A ver, yo creo que la sociedad chilena tiene una deuda con los jóvenes. Y también esto se ve en Puente Alto. Puente Alto tiene más de 300 clubes de adulto mayor y es una maravilla y tenemos que seguirlos propiciando. Los clubes de adulto mayor son espacios donde la gente puede crecer, donde la gente se junta, tiene un lugar, pueden conversar, pueden tomar tecito y pueden crecer como personas. Vamos a hacer, además, que puedan hacer otras cosas como parte de nuestro programa. Pero ¿a qué voy? Esos espacios para los jóvenes no existen. Espacios donde los jóvenes puedan juntarse, crecer, hacer cultura, tocar su música, jugar a la pelota o jugar otro deporte. Entonces necesitamos propiciar espacios donde los jóvenes se sientan que están incluidos en nuestra sociedad. Y yo creo que más que exigirles que hagan política, lo que primero que tenemos que hacer es reconocer un espacio y el rol relevantísimo, muy importante que ellos juegan en nuestra sociedad. Sin los niños, sin los jóvenes, no tenemos futuro. Y nosotros tenemos que darles el espacio para que ellos puedan crecer como personas. Y no solamente en términos de dinero. La vida no es solamente lo que uno puede comprar. La vida es lo que uno puede ser. Y tenemos que darle los espacios para que los niños y los jóvenes sean, crezcan. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer aquí en la comuna? Yo creo que se dan las condiciones, porque justamente se ha avanzado. Por ejemplo, en todos los barrios uno ve las canchas. Uno ve las plazas y creo que el municipio hasta ahora lo ha hecho bien en ese sentido y yo creo que hay que reconocerlo, pero ahora ¿cómo hacemos que eso se inserte en la comunidad en que está? Necesitamos hacer un programa de monitores en los cuales se trabaje con los niños, con los jóvenes, la posibilidad de hacer deporte, cultura, en sus distintas dimensiones. Necesitamos también la Casa de la Cultura Juan Astay. Y ahí tenemos una tremenda novedad. Tremenda novedad porque el gobierno regional por fin aprobó los recursos económicos para la Casa de la Cultura Juan Astay. Y nosotros también estuvimos apoyando para que se pudiera aprobar los recursos porque la comuna se merece ¿no es cierto? Una casa de la cultura. Pero la cultura, eso es como un símbolo que necesitamos. Pero la cultura y los jóvenes la pueden desarrollar en cada uno de los espacios. Quiero, por ejemplo, contarle que estuve con la gente del Centro Cultural Ayun. Maravillosa iniciativa, acá de Puente Alto, de jóvenes de Puente Alto, que tienen grupo folclórico, grupo de teatro, que están preparando Jesucristo Superestrella en este momento, que tienen grupo de rock, grupo folclórico, todo hecho a pulso, con gana. Está el Circo Chico, está cuántos grupos, equipos culturales acá en Puente Alto que existen y que piden. No tenemos sede. Bueno, el Circo Chico, claro, en la plaza se las arregla, pero no tienen suficiente espacio. Necesitamos espacio para los jóvenes y darles las facilidades. Entonces, más que exigirles que ellos se preocupen de la política, primero partamos nosotros preocupándonos de los jóvenes y cómo ellos se van a desarrollar. En la población, y me toca a mí preguntar, no sé por qué estaba en el orden que lo tenía que hacer yo, quizás para la próxima le debería tocar a Nelson. Muy bien. La población en Puente Alto, más de casi el 70% somos mujeres. ¿70%? No. 60%, 65%, por ahí. Pero la mayor parte de la población puentealtina son mujeres. Usted a fines de agosto firmó un compromiso con las mujeres de Puente Alto. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Bueno, a mucha honra firmé ese compromiso, porque la verdad es que las mujeres creo que hemos venido sufriendo un cambio desde que se recuperara que se ganara nuestro derecho a ser ciudadanas con el derecho a voto, ¿no es cierto? En los años 30, 40, dependiendo de qué voto estemos hablando. Se ha vivido una larga trayectoria que yo creo que muchas nos emocionamos cuando salió la presidenta Bachelet y todas nos pusimos la banda de alguna manera. Creo que la elección de la presidenta marca un hito, un momento de decir está bueno y tenemos que preocuparnos por ese más del 50% de la población que son las mujeres. No hay una sociedad que pueda ser justa si no nos preocupamos de ese más del 50% de la población que históricamente ha quedado de lado. Entonces, preocuparnos de las mujeres es preocuparnos de las mujeres y los hombres, de una sociedad mejor, como bien lo demostró la presidenta Bachelet en sus 4 años. Ella tenía en su visión muy fuertemente el tema de la mujer. Eso no significa que vamos a dejar de lado a los hombres, no, significa preocuparnos por toda la sociedad. Y firmamos un compromiso. Las mujeres y hombres que me acompañan, en los 20 candidatos a concejales, pero de las cuales 7 son mujeres. Por ejemplo, está María Teresa Alvear, que está aquí, está Carmen Andrade, está Julia Cancino, está, en fin, vamos a Genoveva, vamos a irlas nombrando a lo largo de estas audiciones. Pero quiero señalar que además ese acto estuvo brillantemente acompañado con la madre de la presidenta Bachelet. Estuvo Ángela Geria con nosotros, viendo cómo firmábamos un compromiso de desarrollo con las mujeres, y también nos acompañaron 6 exministras de la presidenta Bachelet que quisieron venir a acompañarnos en este compromiso, porque yo creo que, como lo señalaba antes, la presidenta simboliza un poco cómo la lucha por los derechos de las mujeres es la lucha de una sociedad mejor. ¿Qué elementos están en ese compromiso? En primer lugar, necesitamos tener una visión de esto en la municipalidad. Hoy día existe el Puente Mujer, pero vamos a cambiar un poco el concepto de ese Puente Mujer, en el sentido de que todas las políticas desde el municipio tienen que estar pensadas para que sean justas para las mujeres. Necesitamos más jardines infantiles y salas cunas. La gran problema para que la mujer sea más autónoma, pueda salir a trabajar, para que ese tercio de hogares que son dirigidos por mujeres en Puente Alto pueda tener un mejor pasar, es qué pasa con los niños. Necesitamos a las cunas, jardines infantiles, necesitamos que las escuelas y liceos municipales estén abiertos a guardar a los niños hasta más tarde, hasta el horario en que la mujer llega en la tarde del trabajo. Necesitamos capacitación para las mujeres, por ejemplo, en las nuevas tecnologías. No podemos permitir que las mujeres queden atrás y que resulta que no puedan conversar con sus hijos respecto a qué pasa con el internet o qué pasa con el wifi o el wifi o el no sé qué. Entonces, hay un tema de dominio, de autonomía de las mujeres que necesitamos trabajar. Yo quiero contarles que las 7 candidatas a concejalas que suscribieron este compromiso son la Rebeca Carreño del PPD, Genoveva Burgos, que va por el Partido Comunista, Juanita Silva, que va por el Partido Radical, María Teresa Alvear, que va por la Democracia Cristiana, Mónica Ríos por el Partido Socialista, Carmen Andrade por el Partido Socialista, también ex ministra de la presidenta Bachelet, y Julia Cancino por el Partido Socialista. Estas son las 7 candidatas mujeres que van en las 2 listas de los pactos que acompañan mi candidatura. Yo quiero decir que este es un gran equipo que ha pensado, que ha reflexionado, que ha conversado con todos los y las puentealtinas para ver cómo vamos a hacerlo para que en los próximos 4 años de verdad podamos hacer un cambio en que termina una gestión del alcalde Osandón, en que es una buena gestión apreciada por los puentealtinos. Sin embargo, hoy día yo estoy disponible para encabezar una visión distinta, con un giro hacia lo social, con un giro hacia los jóvenes, las mujeres, las personas. Aprovechemos lo que hemos podido avanzar para seguir adelante. Doctora, sabemos que cada vez que habla usted se motiva respecto a lo que quiere hacer con este Puente Alto, pero también tenemos que escuchar un tema musical y continuamos para la última parte de nuestro programa. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila eleva el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se queja del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, hemos vuelto inspirados en Inti Illimani. Por eso le preguntábamos a la doctora qué tipo de música le gustaba, así que nosotros corrimos a buscar una canción de Inti Illimani. Y para hacer completar, la doctora estaba hablando de un equipo, Nelson, y quizás deberíamos nombrar también a quiénes son los otros candidatos. Sin duda, ¿cierto? Que sí, hay que, si estamos nombrando a las damas, vamos también a hacer paridad, paridad. Ajá, así es, exactamente. Exactamente. Por el Partido Socialista, además, Jorge Tuto Cruz. Luis Escanilla. Por el Partido por la Democracia, Fernando Madrid y Alexis Pavés. Por la Democracia Cristiana, Felipe Cubillos, uno de los candidatos más jóvenes, hay que decirlo también. Ricardo Carreño, dirigente de Bajos de Mena, y Cristian Navia. Y además Reinaldo Centeno, nuestro cuequero. Partido Radical Socialdemócrata, nuestro querido dirigente feriano Enrique Quique Pacheco, y además Emilio Jiménez. Por el Partido Comunista, el conocido César Bunster, y además nuestro querido Peñi José Nahuel. Y por la Izquierda Ciudadana, Claudio Núñez. Así es, bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero antes de despedirnos le dejamos los micrófonos a usted, doctora, para que se despida de la comunidad y lo deje invitado para nuestra próxima edición. Muchas gracias. Bueno, yo primero quisiera agradecer a Natalia Flores y a Nelson Rojas que me han acompañado y han posibilitado este programa, y quisiera invitar a los y las puentealtinas a que siguiéramos comunicados. La verdad es que desde el viernes 21, que será el próximo programa, vamos a estar todos los días, lunes y viernes, de 12 a 1, aquí en la radio Puente Alto, que ustedes están escuchando. La idea va a ser que nos podamos comunicar de una manera más fácil, va a haber además teléfono abierto para que nos podamos comunicar. Vamos a tener también algunos servicios, especialmente servicios de orientación laboral y de orientación social. Quisiéramos entregar un pequeño servicio durante este tiempo de elecciones a nuestra comunidad y poder ir además clarificando cuáles son nuestras ideas para los próximos 4 años. Así que muchas gracias por por escucharnos, y finalmente quisiera agradecer a Juan Carlos Paredes, que es nuestro radio controlador y que atareado aquí nos va haciendo todas las señas que correspondan. Un gran abrazo a todos, a cada uno de ustedes, y los esperamos entonces el próximo viernes 21 a las 12 del día en este mismo dial 107.7.